Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros en este sábado 4 de julio en Fórmula Musical del Recuerdo. Yo soy Edgar Olivares y los invito para que se queden porque hoy vamos a tener una noche maravillosa con la presencia, por supuesto, de nuestro anfitrión, el licenciado Efrén Huerta, que va a platicar con el ingeniero Gonzalo Curiel, hijo del gran compositor Gonzalo Curiel, que un día como hoy, hace 58 años, falleció. Ojalá que usted disfrute tanto como nosotros de esta velada. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta hermosa aventura que es nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo, donde rendimos homenaje y reconocimiento a los grandes autores y compositores que integran el llamado catálogo de oro de nuestra música popular. En esta ocasión hablaremos del gran Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel Barba nació el 10 de enero de 1904 en Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron el contador público Juan Nepomuceno Curiel Guerrero y la señora María de Jesús Barba Riestra. Tuvo dos hermanos, María Elisa y Juan Luis. Desde niño mostró un gran gusto por la música. A los 6 años aprendió a tocar el piano y más adelante la guitarra y el violín. En su ciudad natal cursó todos sus estudios hasta el 4º año de medicina, carrera que estudió debido a que su padre le exigía un título profesional. Sin embargo, su gran vocación por la música se impuso y en 1927 dejó la universidad para trasladarse a la Ciudad de México. Autor y compositor de lujo, grande entre los grandes, músico profesional e inspirado autor, y qué mejor que platicar con su hijo y heredero, Gonzalo Curiel, nuestro caballeroso amigo de muchos años, y que nos va a platicar de las situaciones y momentos especiales alrededor de su cercanía con su señor padre. Gonzalo, muchas gracias por tu presencia, gracias por haber aceptado esta invitación, y pues desde luego vamos a platicar de don Gonzalo Curiel. Muchísimas gracias, mi querido Efrén. Tantos años de conocerte, de conocernos, y es la primera vez que estoy en un micrófono contigo, lo cual es un honor, es un placer. Muchas gracias. Y esto va a estar fabuloso. Mira, yo tengo entendido que, bueno, la fatalidad hizo que perdieras a tu padre muy, muy niño, muy joven, y pues eso me da la impresión de que generó en ti un modo de ver a tu padre como artista y como, desde luego, como tu progenitor, de una manera especial. Entonces te diría yo, a tantos años vista, ¿cuál es el perfil de tu padre como artista y con la relación como hijo? Es muy interesante lo que me estás preguntando y el comentario. Yo puedo platicarlo primero como hijo, como un niño. Yo hubiera dado, pues, no sé, cualquier cosa por haberlo... ¿Cómo me hubiera gustado haberlo tratado de adulto a adulto? Bien. No de padre a niño. Porque pues los problemas y eso se hacen a un lado en ese momento, ¿no? Recibe uno directamente el cariño del padre y la formación del padre. Fue de veras un gran ser humano, un gran padre, de una gran sensibilidad y de una forma extraordinaria de tratar a la gente. Quiero hacer un comentario. Obviamente cuando él murió, yo siendo tan niño, no podría yo haber descrito y conocido cómo era mi padre, como un todo. Y entonces recurrí, pues, en realidad, a todos ustedes, a todos los que lo conocieron, a los que lo trataron, a sus amigos más cercanos, quienes me iban describiendo a través de sus opiniones, de sus comentarios y de muchas anécdotas, de muchas historias, quién fue ese extraordinario ser humano que fue Gonzalo Curiel. No solo como padre, sino como amigo y además como compositor y como un gran profesional de la música. En ese caso yo te puedo comentar que como niño yo lo recuerdo como un gran padre que nos educó principalmente con valores, inculcando en nosotros valores. Quizá un poquito más adelante en el programa, ya platicando algunas anécdotas, pero yo así lo recuerdo, pero así lo confirmaron las pláticas que tuve con sus amigos. Pues mira, Gonzalo, la verdad es que la obra de tu padre la conocemos porque es una obra que trascendió desde que se creó, desde que se difundió por primera vez, una obra de una gran calidad artística. Platicábamos hace rato, fuera del aire, que tu padre fue un autodidacta, lo cual a mí, la verdad, me ha impresionado saberlo, porque tenía una presencia artística que presumía una gran formación con un rigor académico de aquellos de entonces, ¿no? De exigencia y de evaluación permanente, ¿no? Sí. Y lo cual implica que era un hombre con una autodisciplina que permitía tener esa capacidad de autocontrolarse, porque obviamente pues él en su vida debe haber sido un hombre de glamour, ¿no? Un hombre de presencia y de bohemia. Pero me decías que él se formó, se autoformó en la música seria y en la música formal, ¿no? Sí, es muy especial esto. Es una materia de poderse estudiar, de poder trascender mucho en esta forma de ser de mi papá, en cómo fue él. Desde muy niño dio muestras por el gusto especial, un gusto muy especial por la música. Pero nadie podía adivinar en qué iba a parar eso. Pero le gustaba la música y tenía acceso a un piano que había en su casa. Entonces un tío, un día, porque él, pues como cualquier niño, tocaba las teclas y ya. Pero un tío le enseñó una pequeña melodía. Y entonces él entendió, de alguna manera, su mente de niño, lo hizo entender que podían surgir melodías del piano. Uh-huh. Y se empezó a meter a tocar el piano. Yo en alguna ocasión le pregunté que si era muy difícil aprender a tocar el piano, y él dijo, se necesita mucha disciplina, lo que estás diciendo tú, pero dijo, hay gente a la que se le dificulta mucho. Yo afortunadamente, lo dijo él, afortunadamente no me costó trabajo aprenderlo. Y tú lo sabes, a los 6 años de edad ya tocaba bastante bien el piano. Eso es impresionante. Uh-huh. Pero además empezó a darse también otra situación, que su papá o sus papás estaban encantados, mis abuelos estaban encantados con que su hijo tocara el piano. Vale. Y pues bueno, ya lo imaginamos en las reuniones sociales y que presumían a su hijo. ¿Tenían antecedentes musicales en tu familia? No. Eso es curioso, no. Y bueno, al principio pues les gustó mucho la idea. Y a mi abuela siempre estaba fascinada con esa idea. Pero mi abuelo empezó con el tiempo a preocuparse, porque su hijo se metía muchísimo en el piano y le encantaba la música, y empezó a hacer muchas cosas con lo de la música y a platicar de la música, y empezó a volverse su mundo. Estudió hasta la preparatoria, y él decidió ya dedicarse a la música. Cuando se lo comenta a su padre, él dijo que no, que de ninguna manera, que él exigía que tuviera un título profesional. Estudió medicina, tengo entendido. Sí. Lo que él quería seguir con lo de la música, pero por darle gusto a su papá, entró a medicina. Le gustaba la medicina. Mientras estaba en cuarto año de medicina, o sea, ya próximo a recibirse como médico, algo sucedió algún día que transformó todo, lo cambió todo. Cuentan que una tarde regresó más temprano de la universidad, más temprano de lo que él acostumbraba a salir de clases, y fue a hablar con su papá. Su mamá se asustó, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Algo? ¿Te pusiste mal? ¿Te sientes lo vio mal? Muy serio en la entrevista que quería tener con su papá. Exactamente, exactamente. Nada más ni nada menos que le iba a dar la noticia de que hasta ahí. Papá, usted sabe que lo que a mí me gusta, lo que es mi vida... Fíjate, acabas de decir algo. Usted sabe. Usted. En aquella época se hablaban de usted. De usted. Claro, así era. Y entonces le comenta que se quiere dedicar a la música y se molestó muchísimo. Él siempre batalló, mi abuelo, porque se olvidara mi papá de la música y pensaba que se podía dedicar a su profesión, y ya olvidándose totalmente de la música. Pero ahí pues de repente se dio cuenta que la realidad era otra y pues lo dejó, pero le puso una condición muy especial, muy difícil. Le dijo que pues era una carrera muy difícil, una profesión muy difícil de ejercer, y que tenía que dejar la casa. Y entonces él se fue a su habitación hacer su maleta para ella irse, hacer su equipaje, y dice, entra su mamá y le dice, ay, mijito, otra vez discutiendo tu padre y tú, otra vez con este problema de la música, ¿cómo le vamos a hacer, caray? Dime, ¿qué pasó? ¿De qué se trata ahora el problema? Para yo ahorita arreglarlo inmediatamente esto, lo voy a hablar con tu padre. Y le dice, no, mamacita, no, por favor, ya no haga usted nada, porque ya me corrió de la casa, y entonces me voy a la Ciudad de México para empezar a hacer allá, desempeñar mi carrera. Llega su hermana, porque oyó que estaban comentando, había escuchado que había alguna discusión, y luego la plática de su mamá con su hermano, y entra a la habitación y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le explicaron, y le dijo a su mamá que por favor arreglara eso con su papá. Y le dice, no, ya tu papá, tu padre ya corrió a Chalo, por Gonzalo, en Jalisco, en Guadalajara, sí. Chalo. Tu padre ya corrió a Chalo de la casa. Y córrele, vamos a hacer nuestro equipaje porque nos vamos con él. Ándale. Y dejan a don Juan, a don Juan de Pomuceno. Qué audacia, ¿no? Porque obviamente me imagino que debe haber habido, pues no sé, complicaciones, cuando menos, no sé si económicas puramente, pero desde luego era un cambio radical, ¿no? Radical y de un momento para otro, sin planearlo, sin haberlo planeado. Y viajan a la Ciudad de México y él se movió y quién sabe cómo le hizo, pero a los pocos días consiguió un trabajo en una dependencia de gobierno. Por lo menos ya tenía un ingreso. En unos cuantos días. Y alguien le recomendó, cuando supieron que tocaba el piano, alguien le recomendó una casa de música donde se grababan rollos de pianola. Uh-huh. Y entonces también fue, y en las noches, tarde-noche, él iba ahí a tocar el piano para que se grabaran los rollos de pianola. Claro. Hay una biografía por ahí que corre también en internet que dice que él grababa los rollos de pianola. Bueno, él tocaba el piano para que se grabaran rollos de pianola. Sí. La parte mecánica ya era otra cosa, ¿no? Sí, ya era. Pero así fue como empezó, y así pudo él sostener a sí mismo y a su mamá y a su hermana. Después de un corte, continuamos disfrutando de esta amena charla con Gonzalo Curiel y el licenciado Efrén Huerta. Fórmula musical del recuerdo, memoria histórica de nuestra música. Gonzalo Curiel Barba. Como pianista se inició profesionalmente en la música, tocando en la XEW, donde luego de 2 meses de haber ingresado, el doctor y cantante Alfonso Ortiz Tirado, quien al día siguiente salía a una gira internacional, recibió la noticia de que su pianista estaba enfermo, por lo que le pidió al maestro Gonzalo Curiel que lo sustituyera. Esta gira le brindó a Gonzalo la oportunidad de dar a conocer su trabajo y su talento y le sirvió de plataforma para que más adelante pudiera crear grupos musicales y convertirse en uno de los primeros artistas que trabajaron al frente de su propia orquesta. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Continuemos escuchando la obra del maestro Gonzalo Curiel en interesante plática con el licenciado Efrén Huerta. Fíjate que en la biografía de tu padre, pues obviamente se ven facetas artísticas impresionantes que tienen que ver con una gran formación musical. Mm. Es decir, son fundamentalmente quizá 3 áreas importantes, ¿no? Sí. Una fue, desde luego, pues la música de concierto. Otra fue la musicalización de tantas películas, como decíamos, cierto, casi 180 películas, me decías. Uh-huh. Y por otro lado, la canción. Pero eso con una técnica muy depurada, un gran conocimiento de un gran oficio musical. ¿Cómo le hizo para hacerse tan gran músico, vamos? Le hacía así. Él compraba compraba discos de conciertos, los tradicionales, los de Mozart, sí. De Tchaikovsky, los grandes. Y le gustaron especialmente la música de concierto de los rusos, pero él escuchaba mucha música, incluyendo mucho también a Gershwin, que fue un gran, tuvo una gran influencia en mi papá. Uh-huh. Compraba los discos y compraba las partituras. Compraba la partitura del director de la orquesta. Uh-huh. Y entonces escuchaba la música y con la partitura iba siguiendo la música. Y así aprendió la notación musical. Qué curioso, ¿no? Como comentábamos, mi papá no fue, no estudió en un conservatorio. O sea, eso es, no pasó por un conservatorio, o sea, por una escuela formal, diría yo. Pero fue tal su vocación y tal su gusto por la música que él se... No había sido fácil meterse en las partituras para aprender qué quería decir cada cosa y de todas las notaciones. Él se fue una temporada, es el único estudio que se hizo de manera formal, fue en Estados Unidos. Él se fue con Cess Humphrey, que era un gran jazzista, y fue a aprender jazz. Y los conocedores de música dicen que eso fue lo que más le ayudó a mi papá a aprender a manejar el jazz, a ser un jazzista. Uh-huh. Y eso le dio esa formación que le aplicó después en todo, pero no se oye jazz en sus composiciones, sino que él supo cómo derivar toda esa inspiración y su creatividad hacia la música romántica, hacia el bolero y hacia la música de fondo. Y quiero hacer también otra acotación, una aclaración muy interesante, porque hay gente que me dice, la música de fondo de tu papá para el cine o la música de concierto, ¿son sus canciones con arreglos sinfónicos? No tiene nada que ver. Uh-huh. Tú no encuentras A Vera Tropical, Incertidumbre, Camino de Ayer, Desesperanza, no la encuentras en su obra ni de cine ni de concierto. Sí como canciones, uh-huh, porque había algunos productores o directores de cine que cuando a él lo contrataban para hacer la música de fondo, le pedían que... Pues, era a partir de una canción conocida, me exactamente imagino. Exactamente. Claro. Hay películas que llevan canciones de mi papá, hechas, o sea, musicalizadas por él o por terceros, pero no tiene nada que ver para su música de concierto, y es música preciosa. Yo de veras que ojalá tenga el público oportunidad de escuchar su seguramente música. Seguramente. O que se fijen en las películas cuando digan música de fondo, uh-huh, música de Gonzalo Curiel, la escuchen, es una belleza de veras. Sí. Y cómo de veras lo que hace la música dentro de una película. Tropical está cumpliendo 80 años ahorita. A él lo citaron un productor y un director de cine. Habían ya filmado una película, Hombres de Mar, con Arturo de Córdoba y Esther Fernández. Y nada más estaban ya tenían la música de fondo. Esa película la musicalizó Manuel Esperón, Hombres de Mar. Pero querían, todavía les faltaba la canción tema. Mira. Y se la encargaron a mi papá. ¿Y sobre Esperón? Imagínate nada más qué importante, la verdad. Pues sí, hay cosas muy curiosas. Manuel Esperón y Gonzalo Curiel son los únicos musicalizadores de películas que hicieron también canciones que se incluyeron en sus películas. Los demás de Mira. Música de fondo no. Mira. Es muy raro ver, sí, quizás Sergio Guerrero, creo que no sé, una que otra o la vista, pero no era así como parte de. Es cierto. Sí. Y bueno, y entonces ahí surge Vera Tropical, y es una película y una historia también fabulosa, cambiando tantito el tema, porque es una anécdota fabulosa, porque Esther Fernández no cantaba, era muy buena actriz, sí, pero no cantaba, y entonces tenía que doblarle la voz, tenía que mover a alguien que cantara, y se hizo un casting para encontrar quién iba a cantar Vera Tropical, y de ese casting que se presentó mucha gente a cantar, sí, surge Lupita Palomera. Ah, mira. Que fue la que hizo de Vera Tropical todo un éxito, sí, internacional. Sí. Por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Desde el momento que sale, que se estrena la película en las salas de cine, se fue. Vera Tropical fue un éxito. Es una gran canción. Bueno, perfiló una época, ¿eh? Pues sí. Estamos hablando, ¿qué? De los... 38, 39. Fíjate. En realidad, la película, tengo entendido que se filmó en 1937, pero se estrenó a principios del 38. Entonces ahí es cuando se da a conocer, cuando nace la película, por eso digo que está cumpliendo ahorita 80 años. 80 años. Sí. Y pues se sigue tocando, esto es lo padre. Y fíjate, hay algo importante. Tu padre tiene grandes canciones, pues no sé, vamos a hablar de temor, sorpresa, incertidumbre, en coautoría. No, tiene muy pocas en coautoría. Sí, tiene pocas, sí. Pero vamos, de las... Pero sí. Curiosamente, Vereda Tropical, todo es de él. Exactamente. Digo, esa... hablamos de sí, Vereda sí, Tropical. Tiene, sí tiene coautorías, pero qué bien lo que estás diciendo. Sí, sí. Es cierto. Sí, hay coautorías que además son unas letras maravillosas, porque sí. Aquellas coautorías sí. era una gran obra musical sí. con un poeta que hizo también la participación literaria, ¿no? Sí. O sea, eran dos grandes obras que se conjuntaban para hacer una autónoma e independiente. Así es. Que nacía de ahí. Antes y ahí está razón. Espriu, y ahí está sí. Molina Montes. Y el bate López Méndez. López Méndez, ¿no? Bueno, sí. Los grandes letristas de aquella época, ¿no? Uh-huh. Pero Vereda Tropical es toda suya. Toda suya. Letra y música de Gonzalo Curiel. Sí, qué interesante. Incertidumbre también. Ahora, fíjate, era la época aquella en que era el bolero romántico. Sí. El bolero con un texto muy muy muy muy ambicioso, diría yo, desde el punto de vista literario, hecho sí. quizá por algunos autores muy importantes. Sí. Pero cuando se habla del bolero moderno, que de repente lo ponen allá en los 50s y todo, pues yo no veo mucha diferencia, ¿eh? Uh-huh. Hay obras, digo, Vereda Tropical es una obra eterna, es una obra de todas las épocas, que además admite los arreglos más variados del mundo con las pues los grandes músicos también de todos los tiempos, ¿no? Sí, de todos los tiempos. Sí. Vereda Tropical la grabó el grupo Presuntos Implicados, el grupo español Presuntos Implicados, con un arreglo muy personal de ellos. Uh-huh. Y ha trascendido. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y también la Alondra de la Parra con su orquesta la puso. Imagínate. Y ha hecho de verdad con ella una obra fabulosa. Y lo que dices es ciertísimo. Y la letra de veras. Y eso convierte también a mi padre en un gran poeta. Claro, por supuesto. Y también hay que conocerlo. Y fue una de las formas en las que yo también lo he conocido, a través de su obra. Tanto su música como sus canciones y la letra de las canciones. Ahí proyecta su espíritu. Sí, claro. Proyecta quién era, cómo era. Y vuelvo a decir lo que hubiera dado yo por haberlo tratado de adulto a adulto, no de niño. Imagínate, adulto. No, bueno. Pero además hay cosas fabulosas, ¿no? Como el vocabulario que usa, ¿no? Lo de voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud. Hay gente que dice llena de quietud, no, plena. Sí. ¿Qué palabra? Porque también el autor, para aclarar también una cosa con el público, autor es el que escribe la letra. Sí, compositor la música. La música, porque sí. Mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre así autor es, y sí, compositor? Tiene razón, parece tan simple entre nosotros, pero para el gran público sí hay quizá hasta una confusión, ¿no? Sí, por eso es la sociedad de autores y compositores. Porque hay la sociedad de escritores, sí, claro. Son los novelistas, sí, y sí, los que sí, hacen sí, los sí, guiones sí. cinematográficos. Pero los autores están dentro de lo que es... Pues, la canción. Por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Es la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción que habla de amor y de piedad. Durante su carrera, Gonzalo Curiel incursionó en tres importantes áreas de la música: la popular, la de fondo para películas y la sinfónica. Dentro de la música popular, su obra fue muy amplia, pero sin duda es Vereda Tropical la canción con la que obtuvo mayores éxitos, debido a la popularidad que adquirió tanto nacional como internacionalmente. Su canción Temor también fue de las que más llegó al gusto del público. Entre otras canciones de Gonzalo Curiel, consideradas como éxitos están Un Gran Amor, Caminos de Ayer, Son Tus Ojos Verde Mar, Amargura, Incertidumbre, Calla Tristeza, Dime, Morena Linda, Noche de Luna, Desesperanza, Dolor de Ya No Verte, Esperanza, Me Acuerdo de Ti y Llévame. continuamos escuchando la obra del maestro Gonzalo Curiel en interesante plática con el licenciado Efrén Huerta. Quiero también platicar, voy a tratar de ser breve, de una historia que es larga y muy bonita. Porque tienes todo el tiempo que quieras para llenarlo con todos los anécdotas que se quieran. No, y si no, haremos otro programa. Ah, te agradezco mucho. Por supuesto. Gracias, Efrén, muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que pasó después de todo eso? ¿Sí? ¿Qué más hizo mi papá? Tenía que seguir su camino para la música. Entonces, conoció a una amiga, fue muy amiguero, tuvo muchos amigos y especialmente muchas amigas, fue muy romántico, como los... No se puede componer eso, si no hay un romance, por lo que más quieras. Sí, ¿verdad? No se puede. Por favor. No se puede. No. Pero él fue muy romántico. Y dentro de eso, él tenía que seguir el camino de la música. Tuvo una amiga a la que frecuentaba mucho, fue su novia, y un día le dice ella, oye, a propósito, ¿quién crees el domingo fue a visitarnos un hermano de mi papá? Le dijo ella a él. Y fíjate que dice que se va, ya sabes que se va a estrenar una estación de radio extraordinaria en México. Mi papá llegó a México en el 27, uh-huh. en 1927. Y le dice, todos hemos oído, y le dice a mi papá, sí, la XCW. Le dijo, sí, se me olvidó, era la XCW, le dice ella, uh-huh. era la XCW. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver tu tío con todo esto? Ah, pues que está contratado en la W. Él ya trabaja para la W y en un par de años lo van a estrenar ya, pues están haciendo ya todos los arreglos y todos los previos para lo que va a ser la XCW, que va a ser una gran estación. Y pues qué bueno y qué padre por tu tío. No, es que le platiqué que a ti te gusta mucho la música. Y dice que si quieres, él ve la oportunidad de que te entrevisten en la W a ver qué posibilidad hay. No, pues me encantaría, me fascinaría. Y fueron. Y lo contrataron. Y entonces este es uno de los pilares y también de los que inauguraron la W. Imagínate, oye, y esa música tan importante en el mundo, pues debe haber tenido ¿ella? Un lugar privilegiado, ¿no? ¿La de ella? Sí. Fue muy curioso, porque muy, muy curioso. El 18 de septiembre de 1930 se estrena la W. Sí, se estrena. Y con él, pues, toda una playa de artistas y de estrellas fabulosas que configuraron, pues, la W. Y ella seguía con él, viento en popa. Pero ella lo quería mucho y muchas veces lo quiso sorprender llegando ahí a los estudios de la W, para irse a comer juntos o para felicitarlo por algo. Lo contrataron nada más como para tocar puentes entre programas, al piano, puentes al piano entre programas, y para acompañar anuncios comerciales. No era para acompañar intérpretes. Todavía no. Él empezó desde abajo en la W. Y ella llegaba a buscarlo, y en varias ocasiones lo vio, pues, era muy atractivo, tiene una gran personalidad, un gran carisma, impresionante, tiene una mirada bárbara. Y un día le dijo, mira Gonzalo, tu vida es esto. Tú has hecho mucho por la música y por seguir tu vocación. Yo soy muy celosa. Yo esto no lo puedo aguantar. Y no te pediría yo que hagas un imposible. Esa es tu vida y síguela. Y hasta llegó la relación. Pero mira, qué madurez, diría yo, de reconocer una situación. Sí, ¿verdad? Esa... No se puede detener un huracán. qué preciosa frase. No se puede detener un huracán. Y no, pues lo sí, paró. No, claro que no. Y él estaba hasta ahí, hasta puentes de programas y acompañar anuncios comerciales. Oye, tengo entendido que también cuando empieza a acompañar a artistas, uno de ellos fue el doctor Ortiz Tirado, ¿no? Sí, allá iba exactamente. Ah, pues cuéntame eso. Allá iba. ¿Por qué? ¿Cómo surge lo del doctor Ortiz Tirado? Lo que pasó fue que él era, para que tu público, la mayoría lo deben de saber, pero si no le recuerdo, que era el Luis Miguel de la época. Sí, claro, por supuesto. Y hasta la fecha, si oye uno un disco cantado por el doctor Ortiz Tirado, qué voz tan preciosa tenía, claro. ¿No? Y entonces... El doctor Ortiz Tirado, su objetivo era internacionalizarse. Mientras no se internacionalizara, las cosas no iban a trascender más. Sí, ya había llegado ya a su punto. Y él le urgía. Logró que se le contratara para una gira que iba a ser desde la Ciudad de México hacia el norte del país, presentándose en todos los lugares importantes, en San Juan del Río, en Querétaro, en San Luis Potosí, en fin, Monterrey, y al llegar a la frontera, pasar a Estados Unidos y recorrer una buena parte de Estados Unidos. Era un sueño muy ambicioso que se le estaba haciendo realidad. Él llega a la W un día eufórico, feliz, porque al día siguiente se iba de gira. Iba a empezar su tan anhelada gira. Llegó, se estaba despidiendo de los amigos, y además, cuando llega una secretaria, le dice: doctor, tiene usted una llamada telefónica. Y dice: pero, ¿qué les dijo? No, yo ya no puedo comprometerme a nada ni tomar llamadas. No, por favor, díganle que estoy muy ocupado, que me disculpen, yo no puedo tomar la llamada. Se va la señorita, regresa: doctor, que urge que tome la llamada. No, díganle que no puedo. Y regresa: doctor, que es una emergencia. Va a tomar la llamada y regresa desencajado. Regresa pálido, se deja caer en un sofá y dice: se acabó mi carrera. Me acaban de avisar que mi pianista tiene hepatitis. Válgame Dios. Híjole. Y la gira. Además, con todo y todo, ¿no? Entonces dijo: ¿qué necesita? ¿Qué le damos? Dijo: necesito un vaso de agua, por favor. Y que venga una secretaria a tomarme un dictado para mandar telegramas cancelando todos los lugares de la presentación. Oiga, doctor, pero qué drástico. ¿Por qué? Hay muchos pianistas en México y muy buenos. Dice: no saben lo que están diciendo. El pianista y el intérprete necesitan mucho tiempo para hacer una mancuerna adecuada, donde él sepa cuál es la canción que sigue sin que estemos discutiendo en público, dónde van los silencios, cómo empieza, dónde se para, yo hago un comentario. No, esto es cosa de mucho tiempo. No, ya se acabó mi carrera, se acabó. Doctor, por favor, tiene que haber una solución. No puede, después de lograr su sueño tan anhelado. Claro, imagínate. Entonces, él dijo que no. Alguien se acerca con él, lo toma del brazo y dice: doctor, acompáñenme, por favor, venga. Lo lleva por la W, llegan a un estudio, ven un muchacho, un joven que estaba tocando el piano, y dice: por favor, doctor, haga usted la prueba, hágalo con él. Entonces se acerca con este muchacho y le dice: a ver, muchacho, ¿sabes quién soy? Claro, doctor, ¿quién no lo conoce a usted? ¿Has escuchado las canciones que yo canto? Sí, doctor. ¿Puedes tocar alguna? ¿Cuál quiere oír, doctor? A ver, acompáñame tal, y le acompaña tal otra. Mira nada más. Y le dice: muchacho, ¿qué haces ahí? Córrele tú a tu casa, para haz tu equipaje, porque nos vamos mañana de gira a Estados Unidos. Va saliendo el muchacho para hacer su equipaje y dice: te espero aquí en un rato, haz tu equipaje y de aquí te espero, vamos a ensayar ahorita y nos vamos mañana de gira. ¿Pero cómo te llamas? Gonzalo Curieldo. Cruzaste por mi noche como una estrella errante, por mi dolor como una visión crepuscular. ¿Se puede decir que salvó la carrera de un ortístira? Pues sí, así de sencillo, ¿no? Sí, imagínate, pero nada más. Sí, pero fue una cosa mutua, fue fabuloso, porque él claro, en el viaje se dio cuenta, el doctor Ortiz Tirado, de la calidad y el profesionalismo de mi padre. Claro. Y entonces le permitió abrir todos sus programas. Y cuando regresa, le dice: Gonzalo, tu futuro no está en lo que tú estás basándote. Tu futuro está en formar grupos musicales. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y mira quién te lo está diciendo. Dice: doctor, de veras me halaga mucho, pero pues no sé si yo pueda. Ah, no. Te doy 2 semanas para que formes tu primer grupo musical. 2 semanas. Y con el compromiso que me vas a venir a buscar aquí a la W a presentarme a tu grupo. Yo lo quiero apadrinar. Y entonces formó el Quinteto Ritarmelo. Interesante, porque eran las iniciales, creo que. Ritmo, armonía y melodía. No, ¿sí? Ritmo, armonía y melodía. Algo así. Ritarmelo. Sí, sí. Y Ritarmelo. Los integrantes eran ni más ni menos que Emilio Tuero. Imagínate nada más. Imagínate, de veras. Los dos hermanos Martínez Gil, Carlos y Pablo Martínez Gil. Y Ciro Calderón, mi papá era el director del grupo. Y después formó Los Ángeles Azules, formó muchos grupos, como 7, 8 grupos. Sí. Hasta culminar con la orquesta, la gran orquesta, el Escuadrón del Ritmo. El Escuadrón del Ritmo. De claro. 30 elementos, con 30 elementos. Imagínate. Y del Escuadrón del Ritmo surgieron maravillas. De ahí surgió María Luisa Armengol. De ahí surgió Alberto Domínguez, el sí, compositor de Perfidia y Frenesí. No, y Mario Luis Armengol, que es un autor... Bárbaro. Lo estudian en Rusia, vamos. Sí, es en serio. Ya estaba llegado mi amor fracasado y llegaste tú, bordando el pasado como en un dechado de raso y tisú. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula musical del recuerdo. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. Desde abril de 2009... ocupa el cargo de director jurídico de Grupo Fórmula y su representante ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Actualmente, como presidente de la sección de radio y participante en diversas comisiones y comités, como son los de radiodifusión, de autorregulación, contrato ley, RTC, nuevas tecnologías y asuntos electorales, así como tesorero en el Consejo Directivo de la Asociación de Radio del Valle de México. Recientemente fue nombrado vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Continuamos escuchando la obra del maestro Gonzalo Curiel en interesante plática con el licenciado Efrén Huerta. Oye, Gonzalo, yo siempre pregunto esto, aunque tal parece que es muy repetitiva la pregunta, pero a todos les pregunto, del gran catálogo, del gran repertorio de tu padre, ¿cuál es la canción que más te gusta? No me digas cuál es la más importante, la más tocada, la más... No. Algo que te diga algo a ti, que te identifique quizá con el recuerdo, con la presencia, con la figura de tu padre. Hay varias, ¿eh? Hay muchas. A mí se llama Severa Tropical, es una canción. Sí, bueno, sí, por supuesto. Independientemente, claro, del lugar que tiene, a mí me gusta mucho. Sí, no, por supuesto, sí. Pero hay muchas otras, como Noche de Luna. Soñar en noches de luna, oyendo que el mar canta, canta. Y hay otras, hay una que me llega muchísimo, que es Así es amar. Es una preciosa canción. Buscar el eco que dejó tu voz dentro de mí, en el perfume que dejaste tú, sentirte así. Soñar la tarde que te hará volver. Así es amar. Así es amar es increíble. Una poesía bárbara. Pero Así es amar. ¿Esa canción tiene coautoría o es de él? Es de él. Ah, mira. Sí, yo quiero. ¿Por eso lo manifiestas como una despedida personal? Sí. Mira. Y la música es como más nostálgica. Es muy especial. Pero sí quiero. Volver a subrayar, la gran mayoría de canciones son letra y música de mi papá. Una que otra tiene letra de otro autor. Y de esta hizo una creación también fabulosa, Amparo Montes. ¿Era su intérprete de alguna manera cercana, si no preferida? Porque pues, es difícil decir que es preferida, pero vamos, como que tiene una identificación especial, ¿es así? Sí, pero en vida de mi papá no lo fue tanto como después. Ah, mira. Sí, después Amparo, de veras que... Pues, bueno, es que tu padre no tuvo tiempo de muchas cosas, ¿eh? No, murió a los 54 años. Cuando murió, por eso te digo. Hay otra anécdota preciosa. Amparo Montes construyó su casa con mucho esfuerzo y después de mucho tiempo de trabajar. Al entrar a su casa hay un jardín y entonces está la puerta de la calle, entra uno, tantito adelante está la puerta de la casa y hay una placa y que dice... No sé si la conserve su familia o no, pero una placa que dice, esta casa la construí con nadie y con temor. Ándale. Con nadie de Agustín Lara y temor de Gonzalo Curiel. con nadie porque nadie me regaló el dinero para construirla. No, con y con temor de que no me alcanzara para terminarla. Mira, mira qué hermosura, ¿eh? La medrosa emoción de comprenderte despertó mi temor de acariciarte. Muy, muy cosa de Amparo, ¿no? Muy, sí. muy esotérica, ¿no? Y sí se convirtió en una gran intérprete, claro, de Gonzalo Curiel y de Agustín Lara. Sí. Una gran intérprete. Y de todos. Sí, además, por supuesto. Además, de repente hacía ella homenajes a las grandes compositoras. Fue grande Amparo, fue extraordinario. Sí, todavía nos acordamos de La Cueva con mucho cariño y con mucha nostalgia, todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Amar dice, buscar el eco que dejó tu voz dentro de mí. En el perfume que dejaste en mí sentirte así. Soñar la tarde que te hará volver, así es amar. ¿Qué importa si es que no vuelves, si ya te llevo en el corazón? Sentirme enfermo de pensar en ti nomás. Contar las horas sin poderte ver, así es amar. Tus besos jamás se borrarán, su huella es de intensa luz. Mi soledad, tu nombre me gritó, porque te llevo en el corazón. Tu nombre me gritó porque te llevo en el corazón. Mira qué hermosura de poema. Es un poema. Fíjate, porque yo insisto y lo voy a insistir siempre en lo que yo llamo el milagro de la canción. Es increíble que se haga el desarrollo de un tema, se cree un mensaje, se maneje un sentimiento, se despierte la emoción con un poema de esos, pero además con música. Sí. Esa es la canción, esa es la grandeza de la canción. Por eso nuestra gente está enamorada de la canción, de sus canciones y de sus compositores. Muy cierto, y México ha sido un semillero, sí, por supuesto, de compositores fabulosos, sí, por fabulosos. La canción Adiós dice: adiós, me voy para olvidar, me voy cansado de soñar, jamás te volveré a decir que tú llenaste mi existir, quizá me llegues a esperar, quizá comprendas mi sufrir, jamás, jamás habré de volver, adiós, me voy para olvidar. Ándale. Otro poema. Tiene un dejo de pues si no, de despedida, sí, de cierta añoranza, ¿no? De cierta... Sí, ¿verdad? Pues sí. Pero bueno, así le funcionó ser a él. Fue muy feliz con mi madre. Fue muy, muy feliz. Tuvieron un matrimonio fabuloso. Una luna de miel que duró 8 años. Es que fuiste novios. Fueron novios durante 8 años, ¿no? Fueron novios 8 años. Y pues mi mamá, de veras, llenó su corazón, su amor, fue parte de su inspiración, le dedicó varias de sus canciones, o sea, le hizo canciones a mi mamá, y en fin, fue algo muy bonito. Fue un gran ser humano, con muy nobles sentimientos, que los transmitía, y tenía una paciencia bárbara. Nunca nos regañó a nosotros feo, nunca nos... un golpe, nunca nada de eso. Y también eso pasaba con su orquesta y sus músicos y con sus amistades. Nunca el ofender a nadie, nunca era su principio. Fue un caballero siempre, ¿no? Fue siempre. Como tú, mi querido Gonzalo. No, favor que me haces. No, conocemos tu papel y tu trabajo en la sociedad, implica eso. Muchas gracias, Efraín. Pues Gonzalo, mira, desgraciadamente el tiempo es ingrato, ¿no? Pero gracias por tu presencia, como yo siempre digo, a mí me emociona mucho oír a los herederos, a los hijos de los grandes. Y cada vez que platicamos veo, como yo digo, en su expresión ese amor por la figura paterna, pero sobre todo también en una dualidad con el respeto y la admiración a la obra sí, de tu padre. Por supuesto. Qué gusto haber contado contigo. Hay tela de dónde cortar para otros programas. Y muchas gracias, Efraín, como siempre, mi afecto, mi admiración por ti. Muchas gracias. Y nuestra amistad. Por supuesto. Y me despido de tu auditorio, de veras. Muchas gracias. Y pues sí, les los invito a que escuchen música de Gonzalo Curiel. Claro que sí, por supuesto. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Gracias desde luego a nuestro ingeniero de grabación, a David Oseguera.